Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. ¿Cuándo, compañeros? Tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos. Cuarto bloque, entregando las mañanas. Ahí Octavio nos ponía. Octavio, me dejaste con el tema de ataques. Recuerda mi época de adolescencia secundaria. Hace mucho. Así que. ¿Se escucha bien ahí? Bueno. Pasa que se corta por momento la señal y. Pero sí se nos escucha, ¿verdad? Sí, nos estamos escuchando todo. Así es. Tenemos un problemita ahí con el micrófono, pero sí, bueno. Es que está solo y bueno, se corta por momento la cablecito. Ah, pero bueno. Error fatal mío, ¿no? Lo tenía apagado el micrófono de la manera. Yo lo estaba matando, Octavio. Bueno, me confundí. Es que, ¿ves que? ¿Para qué me pone música? ¿Para qué me pone música? ¿Sabes cuándo me pongo? Pero bueno, perdón, chicos. Lo que pasa es que a veces me dicen que apague y se escucha mi vocecita ahí, que estoy quejándome alguna nota. Así que bueno, vamos a pasar. Bueno, ¿quieren decir algo más? Aparte de lo que ya me retaron. No. ¿Nadita? ¿Nadita? Ay, ya me quedé yo. Bueno, vamos a poner una nota. Las compas de Radio Semilla, le mandamos un abrazo fuerte, que nos estábamos comunicando bien tempranito. Nos mandaron una nota que para nosotros nos pareció muy importante pasarla, se quedó sin subir al aire el otro día, pero bueno, es sobre la mega minería que están viviendo en Chubut. Vamos a hablar con, se comunicaron con la referente de la asamblea, Liliana Batistotti, pero bueno, ahí vamos a pasar el audio que nos mandan las compas. Buenos días, vamos a entablar una nueva comunicación con Liliana Batistotti, que pertenece a las asambleas contra la. Los artículos habla de la afectación en garantía, cesión en pago y o en propiedad fiduciaria de los fondos provenientes de la coparticipación federal de impuestos. Habla de la afectación en garantía, cesión, habla de la afectación en garantía, cesión, habla de la afectación en garantía, cesión, habla de la afectación en garantía, cesión, en pago y o en propiedad fiduciaria de los fondos provenientes de la coparticipación federal de impuestos. Claro, ¿eso qué significa? Entregar los ingresos por coparticipación municipal y o provincial para pagar la deuda y poner todos nuestros recursos naturales y económicos como garantía. Otro de los incisos muy peligrosos es habla de la afectación en garantía, cesión en pago y o en propiedad fiduciaria de los fondos provenientes de la coparticipación federal de impuestos. Claro, ¿eso qué significa? Entregar los ingresos por coparticipación municipal y o provincial para pagar la deuda y poner todos nuestros recursos naturales y económicos como garantía. Otro de los incisos muy peligrosos es habla de la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros. ¿Eso qué significa? Que renunciar a la intervención de los tribunales provinciales y ceder a tribunales extranjeros la potestad. Lo mismo que habla de la renuncia a cualquier inmunidad soberana. Implica no poder accionar judicialmente ante una falta de justicia, ya que se aplicarían las leyes extranjeras, ¿no es cierto? Bueno, es muy alarmante este proyecto de ley que quiere el Poder Ejecutivo presentar para ser aprobado por legislatura. Así que en estos momentos seguimos luchando, seguimos difundiendo esta barbaridad que se quiere llevar a cabo. Y bueno, no existe licencia social en Chubut, en todo Chubut no existe licencia social para imponer la mega minería. Bueno, Liliana, seguiremos entonces atentamente el curso de este proyecto y de las luchas que ustedes llevarán, y bueno, esperamos nuevas noticias tuyas en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Liliana. Bueno, ahí volvíamos de escuchar el audio este, que era muy muy importante por lo que decían de lo que pasó en la provincia de Chubut. Bueno, el ataque este de las megaminerías, que es algo que se viene peleando hace muchísimo tiempo acá en el país, pero sin embargo sigue funcionando y siguen avanzando también, ¿no? Vamos a escuchar un poquitito de música y volvemos con el tema también, porque tenemos acá ahora los docentes que están manifestando también y estamos tratando de comunicarnos con ellos. Así es, vamos a la pausa. Disculpen, tenía unos problemas yo del audio, que lo había apagado el micrófono sin querer, queriendo. Así que vamos a la pausa, vamos a volver. Muy interesante, gracias a la compa de Radio Semilla por pasarnos el audio, que bueno, es muy importante seguir hablando también de eso, viste, en este tiempo que estamos viviendo, y que también se siga teniendo en cuenta el reclamo de en contra de la megaminería. Vamos a la pausa y volvemos con más. Vamos a tener noticias de Jujuy, de lo que acontece ahora. Van a hacer marcha los docentes, porque el inicio, acá estamos en vacaciones, vamos al inicio de clases, así que se van a concentrar. Vamos a comunicarnos con una referente para que nos comente lo que van a llevar a cabo en unas horas. Están llevando a cabo ahora, creo. Así es. Vamos a una pausa y volvemos con más Generando las Mañanas. I'm